Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Bienvenidos a una nueva temporada del programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez, Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 22 de octubre, son los siguientes: Un Autor, Una Canción, Nuestras Noticias, El Mundo en Tus Manos, entre otros. Les acompañarán al micrófono Daniel, Pablo, Sara, Teresa, Gisela. Y el control técnico, Jorge Hernández. Efemérides. Efemérides. El 22 de octubre es el 295º día del año del calendario gregoriano y número 296 en los años bisiestos. Quedan 70 días para finalizar el año. Acontecimiento. El 22 de octubre de 1859, el gobierno de España declara la guerra a Marruecos. El pasado 22 de octubre de 1867, Garibaldi, que había logrado reunir un ejército, traspasa la frontera de los estados pontificios con el propósito de culminar la unificación italiana. El 22 de octubre de 1922 dimite el gobierno italiano y el rey encarga a Mussolini formar gabinete, lo que da origen a la dictadura fascista. Un 22 de octubre de 1975, la sonda espacial soviética Venus 9 se posa sobre la superficie del planeta Venus y transmite imágenes de su superficie. Un 22 de octubre de 2006, el volcán Sierra Negra, 1.500 metros, situado en las Islas Galápagos, Ecuador, entra en erupción y obliga a evacuar a más de una centena de personas. El pasado 22 de octubre de 2009, la empresa de software Microsoft lanza su nuevo sistema operativo, Windows 7. Nacimiento. El 22 de octubre de 1877 nació Javier de Burgos, político, periodista, dramaturgo y traductor español. El 22 de octubre de 1881 nació Clinton Davison, físico estadounidense, premio Nobel de Física en 1937. Un 22 de octubre de 1883 nació José Navas Pareja, escultor y orfebre español. El 22 de octubre de 1886 nació Johan Vicente Viqueira, escritor español. El 22 de octubre de 1898 nació Dámaso Alonso, literario y filólogo español. Un 22 de octubre de 1908 nació José Escobar Saliente, dibujante español. El 22 de octubre de 1911 nació José María Díaz Alegría, sacerdote y teólogo español. El 22 de octubre de 1973 nació Andrés Parot, futbolista español. Un 22 de octubre de 1975 nació Michel Salgado, futbolista español. Fallecimiento. El 22 de octubre de 1035 murió Sancho III, rey de Navarra. Un 22 de octubre de 1973 murió Pau Casals, director, compositor y violonchelista español. Murió en San Juan de Puerto. Su composición más famosa fue el himno de las Naciones Unidas. Un 22 de octubre de 1995 murió Aurelio Viesca, pintor y galerista español. El 22 de octubre de 1995 murió Juan Antonio Jiménez Heros, cantante español. El 22 de octubre de 1998 falleció Ángel Picasso, actor español. Un 22 de octubre de 2002, Francisco Pino, poeta español. Elaborado por Lorena Vega Pérez, de segundo A de la ESO. Un autor, una canción. Hoy les hablaremos de Eminem, el rey del rap. Marshall Bruce Mathers III, más conocido por su nombre artístico Eminem, nació el 17 de octubre de 1972 en San Joseph, Missouri. Poco después de nacer, su padre abandonó a la familia. Hasta que Eminem no cumplió 12 años, su madre y él no dejaron de trasladarse de ciudad a ciudad. Por fin encontraron un lugar donde quedarse, Detroit. Ya siendo preadolescente, se interesó por el mundo del hip hop, interpretando de forma aficionada rap a los 14 años. En el mismo año, entró en un grupo llamado Basmin Productions, donde lanzó sus primeras canciones. En 1995, su grupo consiguió publicar su primer single, Fucking Backstabber. Abandonó el instituto a los 17 años, tras repetir 3 veces noveno grado por sus muchas faltas injustificadas. Se dio a conocer con su álbum The Slim Shady, con el que alcanzó 3 discos de platino. Su segundo álbum, The Marshall Mathers, se lanzó en mayo de 2000. Rápidamente vendió 2,5 millones de copias. Con este disco ganó un Grammy a Mejor Disco del Año. En 2002 lanzaba su tercer álbum, The Eminem Show, con grandes ventas. Ese mismo año Eminem descubría a 50 Cent, con quien ha grabado algunos temas. A finales de 2004, Eminem lanza su quinto álbum, Encore, vendiendo 1,600,000 copias en sus 2 primeras semanas solo en Estados Unidos. A día de hoy, ha vendido más de 7 millones a nivel mundial y más de 8 millones en Estados Unidos. Pero a pesar de esto, fue su álbum más criticado tanto en lírica como en el contexto, tal vez por haber bajado su agresividad y por mostrar más humor. En 2005 lanzó Curtain Call, The Hits, donde criticaba al presidente George W. Bush en el sencillo Moss. El 2 de febrero de 2009 salió su sencillo promocional de su siguiente disco, Crack a Bottle. El disco fue un éxito total, cantando con 50 Cent y Dr. Dre. Alcanzó el primer puesto en la lista de los más vendidos. En junio de 2010 lanzó su último álbum, Recovery. En él trabaja con artistas como Cole, Rihanna, Pink y Lil Wayne. En dicho disco habla del acoso escolar, de la violencia de género y del suicidio. Ha ganado varios premios Grammy, ha sido nombrado como mejor rapero de todos los tiempos y el mejor rapero vivo. Además de todos sus galardones, el más conocido o apreciado es el Oscar a la mejor canción original por el sencillo Lost Yourself, de la película 8 Miles, 8 millas, en la que interpretó el papel principal, siendo la primera canción de rap en ganar este importante premio de la industria del cine. Pero no todo es éxito y brillo en la vida de este excelente artista. Además de sus problemas familiares en la infancia, sus dificultades y falta de adaptación a la escuela, son muy conocidos sus problemas pasados con las drogas, debido en cierta parte al asesinato de su mejor amigo, Proof, al que le ha dedicado numerosas canciones. Elaborado por Teresa Gubern González, de segundo A de la ESO. Les dejamos con la canción dedicada a su mejor amigo, You Are Never Over. You may be gone, but you're never over. Hey, Proof,

ya no es el túnel japonés de Iseikan. Desde el sábado 16 de octubre se ha colocado en primer lugar el túnel suizo de San Gotardo. Mide 57 kilómetros bajo la cordillera de los Alpes. Supera en 3 kilómetros al de Iseikan. Su construcción empezó hace 20 años y ha costado 3.000 millones de euros. Este túnel se utilizará como vía de ferrocarril. ¡Cállate! Se prevé que pasará cada día por este túnel unos 300 trenes de pasajeros o de mercancías. Esta vía unirá en solo 2 horas y 40 minutos la ciudad suiza de Zurich con la ciudad del norte de Italia, Milán. Para construir este túnel, los operarios de esta grandiosa obra han tenido que extraer alrededor de 24 millones de toneladas de roca. ¿Sabes que los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia, como en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha? De esta antigua costumbre procede la palabra testificar. ¿Sabes que la mitad de los niños superdotados fracasan en los estudios? ¿Sabes que cada neurona es la responsable de establecer comunicación con varios cientos o incluso miles de neuronas de su entorno? Si se pusieran en línea recta todas las neuronas de nuestro sistema nervioso, tendrían una extensión de varios centenares de kilómetros. ¿Sabes que los estímulos nerviosos de dentro del cerebro se transmiten a una velocidad que supera los 400 kilómetros por hora? ¿Sabes que la voz femenina provoca agotamiento en el cerebro masculino? Según el profesor Michael Hunter de la Universidad de Sheffield, Gran Bretaña, el tono de la voz femenina posee sonidos más complejos que la masculina. Por eso toma toda la área auditiva del cerebro masculino, mientras que la voz del hombre solo ocupa el área subtalámica. De aquí que en muchas ocasiones las mujeres se quejen de que los hombres no las escuchan, ya que lo que hacen es desconectar por una razón puramente fisiológica. ¿Sabes que el primer hospital psiquiátrico de la historia se construyó en Babcat en el año 792? ¿Sabes que un verdadero maestro fakir puede hacer cosas mucho más espectaculares que soportar los pinchazos tendidos sobre su cama de clavos, aunque parezcan menos espectaculares? Puede, por ejemplo, hacer que la mitad de la palma de su mano se caliente de 10 grados más que la otra parte. Puede detener su corazón durante un tiempo determinado o puede reducir sus constantes vitales al mínimo, entrando en un estado parecido al de la hibernación de algunos animales, entre otras cualidades. ¿Sabes que el 70% de los enfermos mentales están desempleados? El porcentaje de empleo tras el alta hospitalaria se sitúa entre el 10 y el 30%. Únicamente el 10 al 15% mantienen su trabajo entre 1 y 5 años tras el alta. El desempleo constituye un índice primordial de minusvalía, por lo que esta situación acentúa el aislamiento y la estigmatización de los enfermos mentales en nuestra sociedad. ¿Sabes que el cerebro pesa un medio de 1.380 gramos en el hombre y 1.250 en la mujer? Contiene unos 100.000 millones de neuronas, cifra aproximada al de las estrellas de nuestra galaxia, y sus casi 100 trillones de interconexiones en serie, y en paralelo proporcionan la base física que permiten el funcionamiento cerebral. Elaborado por el taller de radio de Lía Parsequilla, por Teresa Gubén González, Sara Monzón Peña, Daniel Galván Calderín y Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. Nuestras noticias. Reunión de la Asociación de Padres y Madres. El pasado martes ha habido una reunión de la MIPA, el ELECHAL. El objetivo era renovar la junta directiva. Además, se llegaron a acuerdos como la de asistir a la manifestación el día 28 en contra del deterioro de la calidad de enseñanza. También se decidió iniciar una recogida de firmas en todo el municipio de Valsequillo para mandarlo a la Consejería de Educación en señal de protesta ante la pérdida de calidad en la enseñanza pública. Ante las elecciones al Consejo Escolar, la Asociación de Padres y Madres anima a los padres y madres para que cubran las plazas vacantes.

are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught it between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option, failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. El cómic. En esta nueva sesión hablaremos del cómic, su historia, sus personajes, etc. Hoy haremos un recorrido breve desde los incisos de este fenómeno hasta los momentos actuales. El cómic tiene su origen en los Estados Unidos y es por eso que se considera a este país la cuna del cómic. Todo empezó por la lucha de dos magnates de la prensa, Hearst y Pulitzer, quienes emprendieron una batalla por la conquista de nuevos lectores. La primera historieta apareció en abril de 1893, con Yellow Kid, un personaje que reflejaba la vida de los bajos fondos, convirtiéndose en la atracción del público. Así comienzan a surgir historias de personajes corrientes, caracterizados por sus peripecias cotidianas, que no eran muy distintas del común de los mortales. Será en 1938, con la llegada de Superman, de Siegel y Shuster, cuando se inaugure la moda de los superhéroes, que disfrazados y con increíbles poderes salvan a la humanidad. Así fueron apareciendo otros superhéroes, como Flash, Phantom, Wonder Woman y posteriormente Batman, Linterna Verde, etc. En Europa, el cómic cobra importancia en los años 60, pero no será hasta los años 70 cuando estos personajes se vuelvan más complejos, con una vida privada, problemas normales e incluso adicciones. Hoy día muchas adaptaciones de cómics al cine han recaudado cifras millonarias, pero no solo con las adaptaciones cinematográficas, sino que también lo han hecho con la creación de videojuegos y diversos artículos, desde ropa interior hasta útiles de cocina. Y si no os lo creéis, aquí va un detalle. En las tiendas de Natura podéis encontrar juegos de salero y pimentero de superhéroes, concretamente Superman y Wonder Woman. Pero no solo de superhéroes viven los cómics. Porque de un simple perro como Snoopy o una niña a la que no le gustaba la sopa como Mafalda han sabido mantener la atención del público generación tras generación. Por el momento aquí dejamos esta sección, pero recuerden que la próxima semana volveremos con más. Elaborado por Daniel Galván Calderín de segundo A de la ESO. De película. Este es el espacio de nuestro programa, dedicado al mundo del cine, noticias, estrenos, premios, festivales. Bienvenidos al mundo del séptimo arte. Hoy hablaremos de Step Up. 3. La gran película musical del año. Bailes espectaculares y una trama de las más vistas y menos originales del año. Con estas palabras se podría definir la película, mas nosotros detallaremos un poco más de dicha película. Verla en 3D es una gran experiencia, parece real, parece que los bailarines te tocarán o que tú harás que pierdan la coordinación o que se equivoquen en sus pasos. Pero como todos sabemos, sería imposible

Animalia. Esta sección está dedicada al mundo animal. No esperen aquí todos esos tejemanejes al estilo del Aeropark. Aquí no hacemos negocios con los animales. Aquí solo nos interesa la vida animal en sí misma, en su propio medio. Aquí solo nos interesa la vida animal en su propia salsa, en la pura naturaleza. Comenzamos hoy Animalia con noticias y curiosidades de la vida animal. El insólito pez luna. Los mares y océanos están habitados por seres extraordinarios, con características tan especiales y sorprendentes que nunca dejan de llamar la atención de los que vivimos en tierra firme. El pez luna es uno de esos extraños seres. Se le llama a esta especie de pez luna porque, ¿cómo no?, tiene forma de una enorme luna plateada. Este animal es ovalado y plano, con dos aletas dorsales, una arriba, la otra abajo. Esta especie puede ser descrito también de esta otra manera: un gran pez que tiene una gigantesca cabeza con dos aletas y sin cola. Los bordes de su cuerpo plano están llenos de púas afiladas y cortantes para protegerse de los depredadores. El pez luna vive en aguas calientes, entre 12 y 24 grados centígrados. No puede bajar de los 12 grados centígrados porque empezaría a sentirse mal y perdería el sentido de la orientación. Nada en aguas abiertas con mucha parsimonia y paciencia. Se alimenta de esponjas y medusas. Este pez es uno de los más grandes existentes en nuestro planeta. Algunos ejemplares llegan a sobrepasar los 1000 kilos de peso. Dicho pez tiene otra particularidad muy interesante, y es la de que es capaz de nadar en posición vertical o en horizontal. Cuando está en postura horizontal o acostado, es la corriente quien lo lleva y así no controla dónde va. Cambiando a posición horizontal es como recupera el control y puede corregir su rumbo. En la mayoría de los casos, el cambio de posición horizontal a posición vertical se hace sin ninguna dificultad, con excepción de aquellos ejemplares muy grandes y pesados. En el mes de septiembre fue avistado un ejemplar de pez luna en las costas de Asturias. Iba en posición horizontal y se iba acercando peligrosamente a tierra a golpe de la marea. Sus 400 kilos de peso le impedían girar y volver a la posición vertical. Varias personas pertenecientes al CEPESMA se lanzaron al agua y consiguieron devolverlo a la posición vertical, con lo que salvaron la vida. ¿Qué significa el CEPESMA? Es una sigla cuyo significado es Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas. Seguimos en Animalia. Seguimos con la vida animal. La rana muscosa. Esta es una especie de altura, de vida elevada. Lo decimos porque vive en las montañas, en las orillas de sus hermosos lagos o arroyos. Mide entre 5 y 8 centímetros de longitud. La parte baja de su abdomen y la parte de abajo de sus patas traseras es de color amarillo o naranja. En su dorso tiene un color amarillento o rojizo, con puntos o manchas negras o marrones. Los ejemplares jóvenes tienen menos color bajo sus patas. Cuando se las cogen las manos y se les manipula, desprenden un fuerte olor a ajo. Y esto es todo sobre la rana muscosa, la rana montañera. El Pitbull Bully Blue Nose. Este perro es muy poco conocido, muy claro y bastante difícil de adquirir, porque hay que sacarse de billete aéreo de ida y vuelta rumbo a México o a Estados Unidos para hacerse con un ejemplar. Se trata de un animal exclusivo y poco visto. Es admirable su bellísimo color azul ceniza. Sobrecoge la anchura y fortaleza de su pecho, lomos y cabeza. Comparado con el pitbull original, es algo más chico. El pitbull bully pesa alrededor de 60 kilos. Esta preciosidad cuesta 3.000 euros. A esta cantidad hay que sumarle un billete de ida y vuelta. Otro es solo vuelta a las vacunas y el corte de las orejas. Todo un dineral al alcance de unos pocos con la crisis económica que está cayendo. Elaborado por María Robaina López de segundo A de la ESO, Jonaima Rivero Santiago de segundo C de la ESO y por el taller de radio de Lía Pasequillo. El mundo en tus manos. En el día de hoy vamos a hablar del Monopoly Street. Para celebrar el 75 aniversario, el mundo Monopoly se convierte en realidad gracias a una ciudad llena de vida que podrás construir, comprar y monopolizar. Monopoly Streets tiene todo lo que te gusta del juego del tablero, pero se presenta en una versión a nivel de calle en el que estarás rodeado por el mundo Monopoly. Introdúcete en una carrera rodeando la ciudad, acumulando riqueza y comprándolo todo. Hay que reconocerlo, a todos nos gusta jugar Monopoly de vez en cuando, cosa que tiene muy presente la división de Electronic Arts, EA y EA Play, quienes han anunciado Monopoly Street para Wii, DS, PlayStation 3 y Xbox 360, el cual nos ofrecerá lo que ya todos conocemos de este clásico juego de mesa con un toque de 3D. La idea de este título es básicamente traer a nuestras consolas toda una adaptación tridimensional y dinámica del juego de mesa, contando con contenidos descargables y la integración de los Mii y avatares, mencionando además partidas online para las versiones de Xbox 360 y PlayStation 3. Simplemente es una reinversión de este clásico juego, pero con opciones más amplias, cosas que simplemente fascinará a quienes aman este juego. Mencioné que uno podrá guardar sus propias reglas, en realidad lo hice, así que tramposos del mundo ya saben cómo utilizar esta opción. Y aquí acaba el mundo en tus manos, así que hasta la próxima semana. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de segundo A de la ESO. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa del IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A María José Alonso López, de segundo A de bachillerato, que cumplió 12 años el pasado martes, día 11 de octubre. ¡Feliz cumpleaños! A Carlos Selva Peña, de cuarto B, que cumplió 17 años esta semana, el día 20 de octubre. ¡Muchas felicidades! A Kevin Sánchez Damián, de segundo A de bachillerato, que cumplió 17 años el jueves 21. ¡Feliz cumpleaños! A Jennifer González Medina, de cuarto Diver, que el día 14 cumplirá 15 años el próximo domingo, día 24. ¡Felicidades! A Rosa Vega Moreno, profesora de inglés, que celebrará hoy día 22 su cumpleaños. ¡Muchas felicidades! A Gloria González Jiménez, profesora de lenguas griegas en Barcequillo, que cumplirá años mañana, sábado 23 de octubre. ¡Que cumplas mucho más! Por último, queremos felicitar de forma muy especial a doña Lucía Pérez Hernández, madre de nuestra colaboradora del taller de radio Lorena Vega Hernández, que cumplió años el pasado lunes, día 18. ¡Muchas felicidades! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no lo hemos nombrado, ¡felicidades! A continuación escucharemos la canción No Love de Eminem, que trata del acoso escolar. Broke her vows, that's why my bars are full of broken bottles, and my nightstands are full of open Bibles. I think about more than I forget, but I don't go around fire expecting not to sweat, and these niggas know I lay them down, make your bed, bitches try to kick me while I'm down, I break your leg. Money outweighing problems on a triple beam. I'm sticking to the script, you niggas skipping scenes. Be good or be good at it.

teatral irlandés George Bernard Swan. Con frecuencia, Jack el Destripador es descrito como un asesino inteligente, eficaz, burlón, astuto, frío y obsesionado por el asesinato. Los ataques que se le atribuyeron involucraban a mujeres prostitutas de barrios pobres y tenían un modus operandi distintivo, que consistía en el degollamiento, estrangulación y mutilación abdominal. La extracción de los órganos internos de al menos tres de las víctimas llevó a pensar que el asesino tenía conocimientos anatómicos o quirúrgicos. Por otra parte, los rumores de que los asesinatos estaban relacionados entre sí se intensificaron entre septiembre y octubre de 1888, periodo en el que apareció una gran cantidad de misivas escritas por uno o varios sujetos anónimos, enviadas a Scotland Yard y a los medios de comunicación. Uno de los textos recibido por George Lusk del Comité de Vigilancia de Whitechapel incluía medio riñón humano preservado, supuestamente de una de las víctimas. Debido al carácter extraordinariamente brutal de los asesinatos y el enfoque que los medios de comunicación le dieron a los mismos, el público creyó que en verdad se trataba de un único asesino, Jack el Destripador. La amplia cobertura que la prensa le otorgó a dichos eventos provocó que alcanzaran notoriedad a nivel internacional. Una investigación sobre los asesinatos en Whitechapel cometidos hasta el 1891 no pudo resolver con certeza si todos los crímenes se conectaban con los asesinatos en 1888. Para entonces, la leyenda del Jack el Destripador comenzaba a solidificarse. Debido a que los homicidios jamás fueron resueltos, las leyendas en torno a ellos se convirtieron en una combinación de investigación histórica, genuina y folclórica. Desde entonces, se tiene constancia de más de un centenar de teorías sobre la identidad del Destripador, mientras que los acontecimientos han influido en múltiples obras de ficción literarias, cinematográficas y artísticas. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. ¿Sabes qué? Vamos con unos cuantos sabes qué, breves, fugaces. Mucha atención porque no repetiremos. ¿Sabes que es imposible chuparse el codo? ¿Sabes que la Coca-Cola era originalmente verde? ¿Sabes que es posible hacer que una vaca suba escaleras pero no que las baje? ¿Sabes que en 1987 American Airlines ahorró $40,000 eliminando una aceituna de cada ensalada que sirvió en primera clase? ¿Sabes que según la ley las carreteras interestales en Estados Unidos se requieren que una milla de cada cinco sea recta? Estas secciones son útiles como pistas de aterrizaje en casos de emergencia y guerra. ¿Sabes que el nombre Jeep viene de la abreviación del ejército americano Guerra Pursuit o Vehicle, o sea, Jeepy, pronunciado en inglés? ¿Sabías que el famoso Pentágono norteamericano tiene el doble de baños de lo necesario? Cuando se construyó, la ley requería que un baño para negros y otro para blancos. ¿Sabes que es imposible estornudar con los ojos abiertos? ¿Sabes que los diestros viven un promedio de 9 años más que los zurdos? ¿Sabes que la cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza antes de morir de hambre? ¿Sabes que los elefantes son los únicos animales que no pueden saltar? ¿Sabes que una persona común ríe aproximadamente 15 veces por día? ¿Sabes que Thomas Alva Edison, inventor de la bombilla, temía la oscuridad? ¿Sabes que durante la Guerra de Secesión, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja, ponían en una gran pizarra "O kill", cero muerto? De ahí viene proviene la expresión "OK" para decir que todo está bien. ¿Sabes que el 80% de las personas que escuchan esto intentarán chuparse el codo? Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. Cold, I'm wondering why I got out of bed at all.